Buen día, oyentes del informativo Farco. En La Plata, desaprobaron al 80% de los estudiantes de primer año de la carrera de Medicina. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata mantuvo hasta el año pasado un examen de ingreso que funcionaba como una restricción al ingreso a la universidad. Este mecanismo fue eliminado a partir de la reforma de la Ley de Educación Superior, realizada a fin del año pasado, que prohíbe el ingreso irrestricto a la universidad. Sin embargo, las restricciones en la facultad se presentan ahora en el primer año de estudios. Es así que ahora más del 80% de los estudiantes que ingresaron este año fueron desaprobados en las materias troncales de la carrera y deberán esperar hasta el próximo año para volver a cursarlas. Las autoridades de la facultad dijeron que los aplazos se deben a que los ingresantes no están preparados para cursar la carrera. Esto decía el exdecano de la facultad, Jorge Martínez. Cuando se cambia la Ley de Educación Superior y no tienen en cuenta que algunas carreras, y yo voy a hablar nada más que de la que conozco, que es Medicina, tienen algunas particularidades en la enseñanza, empezamos a generar víctimas, y las víctimas son los alumnos. Porque se los engaña, se les dice que están capacitados, se les dicen que pueden ingresar a la universidad y la verdad que no entienden las consignas, no comprenden la lectura de los textos, les cuesta identificar las órdenes que el docente le da, y eso es nada más ni nada menos porque le falta madurez para enfrentar la vida universitaria. Situación que lográbamos cuando el curso de ingreso duraba un año y esa adaptación se iba haciendo muy, muy gradualmente. Al ser eliminados los exámenes de ingreso, la Facultad de Medicina pasó de recibir 300 alumnos a tener una matrícula que supera los 3.000 estudiantes. Las autoridades también aseguran que no les alcanzan ni los profesores ni los recursos para contener a todos los jóvenes. Sin embargo, la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Medicina, Ayelén Escalante, denunció que se trata de una nueva maniobra para eliminar alumnos de la carrera. Que entendemos que esta situación de los bochazos no es un hecho aislado, ni es una situación inocente, digamos, que la que está sucediendo en la facultad, sino que es una política de las autoridades para expulsar gente, una política que hace años venimos denunciando y que esta es una de las veces que más al desnudo queda, digamos, al estar aprobados menos del 10% de los chicos en la primera tanda de parciales. Una vez que sacamos el ingreso eliminatorio después de tantos años. Reportó para Informativo Farco, Radio Futura.